¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

audiencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted.